Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Bienvenidos y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, Atrapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín. Un espacio que invita a jugar, a participar, a ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, bueno, bienvenidos a Radio Topo. Soy Abraham Díaz Jiménez. Primero de todo, agradecer a la Vía Láctea y a la Gusantina por darme el placer de venir a Radio Topo. Estamos con Henry. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Si estáis bien, me alegro. Estoy aquí con Abraham en Radio Topo y estoy muy encantado de venir. Y también estamos con María, con la profe más guapa de la Gusantina. Hola, buenas tardes. Estoy encantadísima de empezar esta temporada porque es el primer programa del curso de A Tapar la Calle. Y eso, gracias. Somos muy guapas y muy guapos, todas y todos en el pero barrio. Tú más. Bueno, y también estamos con un amigo aquí llamado Víctor, que lo vais a escuchar un poquito de fondo, espero. Hola, buenas. Y también a la profe María, la más guapa también, de toda la Gusantina, cómo no. Sí, y a Laura, perdón, a Laura. Los nervios del directo, no pasa nada. Me he liado, me he liado. Bueno, y sin ella esto básicamente no me estaríais escuchando ni esos pedazos de musiquetes de pasar de la calle. Preséntate un poquito, Laura. Hola, Abraham, a ver cuándo te aprendes mi nombre de una vez, ¿eh? Vale. Bueno, y total, que me dejo de enrollar ya tanto. Y el tema, mira, no os voy a mentir, yo me había preparado un cacho texto más largo que la Biblia, pero no me lo he olvidado. Bueno, y va a ser un poco sobre el pueblo gitano, el racismo. El pueblo gitano, a mi parecer, es un pueblo que está muy poco conocido. Y también hay muchas razas que, por ejemplo, la musulmana, la árabe. Yo pienso que esa raza se debería de conocer más. Es una raza bastante castigada, lamentablemente. Y bueno, yo quisiera... Aquí Henry es un chico... Y es un chico negro. Vale, perdóname por las palabras, pero no sé cómo se llama su raza. O sea, Henry, ¿tú alguna vez te han dicho vete a tu país? Cosas así. Perdón, antes, Henry, ¿a ti te molesta que el Abraham te diga que eres un chico negro? No, porque soy vale, negro. Por eso. Vale, vale, perdona. Como habrá un chico gitano y sí, una chica paya, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y el Víctor? Un chico gitano. Un chico gitano, vale. Bueno, Henry, ¿tú ¿y alguna la Laura? Vez... Y la Laura, payica. Payica, vale. Y bueno, y Henry, ¿tú alguna vez has sentido alguna ofensa hacia otra persona? O sea, ¿alguien te ha dicho algo, vete a tu país, negro de mierda, cosas así? Sí. Por ejemplo, ¿quién? Buah. Cuando era pequeño, en el colegio me decían cosas que no me gustaban. Bueno, yo creo que a todo el mundo que somos de diferente raza nos ha pasado. O no, a todo el mundo, porque por ejemplo en mi colegio hay un niño que llamado tal, que le hace mucho la pelota por solamente jugar a fútbol. Bueno, total, yo la verdad, gracias a Dios, no he sentido ninguna cosa así. Sí, alguna vez gitano y eso, pero me da igual. ¿Y tú, Víctor? Ay, que no te escuchas. Ha dicho tampoco. Bueno, y eso. Y Henry, ¿cómo te sentías o cómo te sentiste cuando en esas situaciones, ¿no? Cuando alguien te ha tratado así. Triste. Pues bueno, a ver, yo quisiera decir antes de todo a todas las personas que son de raza paya, ¿vale? Y a otra raza también, obviamente, ¿vale? Que yo, mira, os voy a ser claro, yo también me he metido con gente, tal, pero con raza nunca me he metido porque sé lo que se siente a ser de otra raza, que te traten mal y tal y tal. Y bueno, y cuando te dicen eso, la verdad, no sé qué se siente, gracias a Dios, porque a mí los comentarios no me ofenden, básicamente, y eso. Espera, Abraham, que te quiero hacer preguntas también. Que entonces eso, como tú, o sea, tú dices que a veces te metes también con otra gente, pero que no usas el tema de la raza, ¿no? No. Porque a ti te... como que lo has vivido, te afecta y esas cosas. No es que no lo haya vivido. Yo soy una persona, por ejemplo, que si algo no me gusta, pues no quiero que lo prueben otros porque sé que a mí no me gusta. Igual a otros, no sé, si a uno le gusta que le pegue un puñetazo, bastante raro. Bueno, dejando este tema que me estoy poniendo un poco tristón, vamos a dejar un tema que lo está petando mucho. Aymar JR en la casa de Heretics. 3, 2, 1... Empecé en esto, no voy a dejar esto ni por un millón. Yo sé que molesto, no soy como el resto, le pisé el talón. Sé que sueno fresco, solo falta un gesto, chuto como balón. Siempre estoy puesto, para ser honesto, acaba en sillón. En la backpack siempre 7, el portero chuta y vete. De más se llegan paquetes, con francés yo do aguete. No hay nada, solo billete, busco pan pa' ti el filete. Como vale, dije al tete, hopstar, no hay baguette. Lo pongo a bailar claquet, wow, de más calentet. Pa' que te somas de tres, sistemona mis completes. Buco money, bueno, y body, este tema la verdad frente, habla un poquito. Todos son Fred de Morocco o de Chanel. Los dos me parezco mosca, ahora toca vida loca. Noches escuchando a Niska, nos desembucha la boca. Atrás yo tengo a la tropa, pero a ninguno lo atrapan. Todos más calatex, bla bla, se ven el día de mañana. Bueno chicos, pues, tenemos una pérdida aquí de los integrantes llamado Víctor. Di algo, Víctor. Adiós, muy buenas. Es verdad que se me había olvidado. Estamos contigo. ¿De qué es el examen, Víctor? De historia. Bueno, lo tienes un poco jodido, pero da igual. Que siga el rulo. Ánimo, Víctor. Alguno parado, yo estoy enfocado, nadie me lo echó en cuenta. Me llama Falcao, o mejor encuentrao, que no llega ni a 90. Cobro yo lo que cobras tú. Ahora lo por 10. Me toca pasar cosas que tú ahora hablas por 10. Si España se ve más que antes, ahora te lo crees. Pero cuando no se veía antes, cantaban 3. Pero si tengo venta, LP, zona 480. Ay, ay, al papi la renta le pagué con menos de 30. Wey, wey. Algunos le intentan 17, muy valenta. Algo parece menta, mente bruta, aficiona violenta. Que... Bueno, la verdad no sé si a vosotros os ha gustado este tema, pero a mí, de verdad, me la añadiría al cassette del coche. ¿Y vosotros? También. Un tema que bastante lo está petando últimamente, Aymar JR en la mansión de Heretics, como bien he dicho. Bueno, también ya dejando el tema de la música, que la verdad que a mí me gusta bastante, quisiera añadir unas palabritas, Henry. Que todo lo que han sufrido racismo, pues que la entra por un oído y después se van, porque no hay que ponerse triste por una cosa que te digan negro o ya tu país. Si tú estás bien con tu cuerpo, pues estás bien. No te va a venir alguien a decirte que por ser negro no puedes hacer cosas que puedan hacer otras cosas, otras personas. Y eso. Perdona que te corte. Gracias, Henry, por esas palabras. También quisiera añadir a gente que seguro que ahora hay alguien que sufre racismo y cosas así. No os pongáis tristes, esas personas... El karma existe, yo lo tengo muy claro. Porque una vez a mi hermana le robé un montón de chucherías y luego mis padres le compraron una bolsa. El karma existe. Y yo, y ella haciéndose la borda y comiéndosela. El karma existe, algo malo le va a pasar. Bueno, también... Yo quisiera... Gracias, Abraham, por esas palabras también. Bueno. De ánimo. Bueno, a ver, yo creo que últimamente... Por ejemplo, en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook no, pero YouTube sí. Twitter, sí. Se está tuiteando, publicando bastante cosas, por ejemplo, sobre gitanos, tal. Por ejemplo, en YouTube vi una cosa de... No, miento, fue en TikTok que puso un chico gitano. En YouTube se ha publicado un vídeo de... Una señora gitana roba en Mercadona. Y yo también lo admito. Hay muchos gitanos que roban, como muchos negros, como muchos moros, como muchos payos. Y hay gitanos que trafican, como muchos moros, como muchos gitanos y como muchos payos. Efectivamente. O no tengo razón. Tienes toda la razón. Sí. Y gente hay de todo, obviamente. Pero por ser de otro color de piel, por otros gustos, por otras tradiciones. Por otros géneros, por cosas así, pues yo eso no lo veo bien, que la gente se meta con eso. Por ejemplo, a mí lo que sí que me han dicho, pero no me importa, lo del pañuelo te lo metería a ti por la boca, tal, pero a esa gente, bueno, me da igual lo que digan de mí, pero, o sea, mis tradiciones son, como vosotros, por ejemplo, los payos tenéis en un asado poner verduras, que eso es un delito, pero bueno... o los negros, ¿qué tradiciones tenéis vosotros, Henry? Pues no sé. Así tradición, o sea, alguna cosa, alguna tradición, yo que sé, alguna comida, por ejemplo. Sí. Ah, sí, pues por ejemplo el que igual no todos los negros tienen las mismas tradiciones, ¿verdad? ¿No? Porque sabemos que perdona, ¿el arroz con pollo o el pollo con arroz? El arroz con pollo, vale. Es diferente. Eso que el tema los negros, o sea, sabemos que eso, que hay negros en América Latina, que hay negros, sí, en África, ¿no? Que en New York. En Nueva York. Vale, o sea, por saber, porque igual hay tradiciones que tienen algunas personas negras que igual otras personas negras no tienen, ¿no? Es verdad que la cultura afro es súper potente y tiene muchas cosas en común. Sí. Y Henry, ¿tú nos quieres contar algo más de tu tradición o de tu cultura? Pues que también se baila muy bien. ¿Verdad, es? Una salsita cubanita, loco. Ya tú sabes. Rastata. Bueno, perdona que... ¿Pero el Henry es de Cuba? No sé, no sé. Pues pregúntale, ¿eh? ¿Alguna salsita? Ya tú sabes, mamachita. ¿Alguna salsita? No. ¿Y ketchup? No. El tomate me va bien. El tomate sí, frito, vale. Ahí con arroz y con pollo. O pollo y arroz. Pero en mi país se hace con una salsa de tomate. Y lo pones, le echas el tomate, uh-huh. Lo comes con arroz y le pones un pollo. Ay, qué bueno. Ahora me está entrando un poquito de hambre. A mí también. ¿No? Sí. A ver, yo vamos a... La verdad es que me estoy poniendo un poco así sensible. Vamos a hablar Bueno, este espacio, ya sabes, Abraham, que es un espacio seguro que se puede llorar. Expresar, efectivamente, puedes expresar la emoción que sientas. Yo, por ejemplo, he tenido familiares que la han pasado muy mal. De hecho, ahora están viviendo en casa de mi tía, tal. Uh-huh. Y todo es por ir a un trabajo y te tienes que ir arreglado como un payo porque si no, no te cogen. O por no... A ver, esto... Eso es racismo también, sí, ¿no? Que sí, si no eres payo no te cojan. Porque se piensan que estás... Por ejemplo, A mi madre le pasó, fue al Mercadona a echar un currículum, fue vestida normal porque fue para ver, ¿no? Como va vestida normalmente, que no sé qué problema le veis a las vestimentas, también os digo, los racistas que estáis escuchando estos. Y no sé qué le veis, pues fue al Mercadona, echó el currículum, tal, tal, tal, habló con, lo llamaron, se pensaron que no eran gitana, ¿no? O sea, y entró, tal, tal, la vieron por la puerta, se le cambió la cara y ya la despacharon. Luego también quiero hablar de Perú, de los peruanos y esos, que yo no sé qué gracia tienen llamarlos panchitos. Yo no sé la gracia que tienen a ver panchitos. Por ejemplo, en un bazar que hay debajo de mi casa, lo he hecho bien, bazar. Bueno, para quien no entienda que es un bazar, un chino, el que bajas abajo para comprarte unas patatas, una flor guay. Pues había, se busca empleados y extranjeros. En plan, extranjeros, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los peruanos se dejan explotar. Pues, porque trabajan mejor. Yo que me sé, un gitano, dijo mi madre, sí, yo soy española. No, no, no. ¿Me entendéis? Claro, o sea que lo que vienes a decir así, el tema de que la gente no trate diferente a las personas por su raza, que antes también has nombrado el género, ¿no? Porque sí, el racismo tiene que ver con el machismo, ¿no? Sí, sí. Y que hay un montón de maneras diferentes de tratar y discriminar a la gente. Tú a una persona racista, ¿qué le dirías? ¿Crees que, o sea, yo no para le, que yo, mira, te voy a ser claro, a una persona racista que yo la veo, con una persona racista que yo la vea, y si ha hecho algo, en plan, por ejemplo, ha cogido a Henry o a mí y me ha dicho gitano de mierda, porque esos insultos yo los he recibido, pero lo que pasa que a mí me ha salido alguna rama paya, porque eso a mí no me afecta, literal. O sea, bueno, porque tú has aprendido a decir, oye, pues que me diga lo que sea, que por un oído me entra, bueno, lo que decía Henry, ¿no? Por un oído me entra, por otro me sale, que yo estoy muy contento. Algún tortazo se ha llevado, ¿eh? Bueno, pero bueno. Eso no se debe hacer. Bueno, también os digo que Henry, yo creo que las razas más menospreciadas, las peores para la gente, pues es, por ejemplo, mirad, buscar en internet, donde sea, chicas en metros amenazan a peruanos, tal, tal, les escupen todo. Pero claro, escupe tú. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, lo que, por partes, porque estabas pensando en lo que nos ibas a decir, sí, le ibas a decir a una persona racista. Sí. A ver, primero, eso, ¿vale? Perdóname, vale, que me he ido por otro camino. Es que como estamos, o sea, es el primer programa y estamos aquí a tope de, bueno, y es la primera vez que vienen Abraham y Henry, aunque no lo parezca, a Radio Topo. O sea, ¿verdad? Que, sí. Pero seguro que vienen más. Bueno, vamos lo que voy diciendo. Yo a una persona racista, sí, de verdad, yo no le haría nada. Pero si ha sido racista, de en plan de ir por la calle, ver a un peruano, a un gitano, a un negro, a un moro, a un chino, y decirle algo, pero ser de ese extremo que no se soporta, encerrarme con él en un cuarto, ya está. Con un palo yo. Vale, ¿y alguna otra solución que se pueda hacer así como? O sea, porque igual sí que se puede hacer, si ver, o sea, que podemos hacer que si alguien ve algo racista en la calle, o sea, si yo voy por la calle y alguien te grita gitano de mierda, igual sí que podemos responder, ¿no? Sí, yo por ejemplo he visto casos, pues yo he ido con primos, ¿no? En la calle, pues por ejemplo yo tengo un horario a las 9, máximo a las, o sea, máximo, o sea, mínimo 8 y máximo de esto, 9. Si salgo a la calle estoy con amigos, ¿me entendéis? Máximo 9, básicamente, que me he liado con lo de hecho. Pues yo he salido y mis primos pues le han dejado un poquito más, ¿no? En su barrio, tal, tal. Y yo me he ido y me han dicho que le han ido unos chicos borrachos, de estos de que se van al parque a botellón, hacen ouijas y eso. Y eso. Y se van de esto. Y el, yo pienso que las razas menospreciadas, como iba diciendo, que son los chinos, tal, tal, ¿no? Pues le cogió un, me dijeron, un chino, un peruano y dos o tres payos les cogieron y les empezaron a tirar piedras, empezándoles, veros a vuestro puto país de India, porque los gitanos, si no lo sabéis, provenimos de la India y de Egipcio, si no me equivoco. La verdad es que yo estoy bastante mal puesto en este tema. Y bueno, Y total, que le empezaron a insultar, tal. Y me lo contaron, que ellos cogieron, se fueron porque no querían follones, iban borrachos, ¿sabes? Le sacan algún cuchillo o algo, y eso. Bueno, y Henry, ¿quieres añadir algo más que suene un musicón del mejor cantante del mundo para mí, flamenco? Podemos escuchar la canción y luego continuamos con Henry. Sí. Viva el camarón. Viva. Que en paz descanse. Bueno, después de este musicón flamenco, como no, tocaba un poquito la temática, un poco de Aymar JR, un poco de trap, como lo queráis llamar. Bueno, primero de todo, que ya nos queda muy poquito, la verdad es una pena, por mí nos pegaríamos aquí día y noche. Sí, pero... la verdad es que estamos muy agustico, ¿verdad? Sí, solamente me haría falta un cafetico con leche y helado de vainilla. Los churricos. Y churricos, ahí las da. Bueno, que nos faltan 6 minutos, ¿no? Si no me equivoco. Vale. 6 minutos en total. 7, perdón. Camarón, la verdad, se inspiraba bastante en su... en lo que le había pasado en la vida. Como bien ha dicho, Torre... bueno, que me queda alucinado, perdonadme. Es que con Camarón es para quedarse loco. Es que loca. Bueno, como bien dice, Torres más altos cayeron. Y que no lo hago por el dinero. Como bien dijo Camarón, él quiso ser cantante, o sea, ganar bastante dinero para dárselo a sus hijos o algo así, que vi en una entrevista. No me hagáis mucho caso, me la vi un poquito por encima con mi padre. Y bueno, y eso. Henry, ¿quieres añadir algo más sobre el racismo? Pues sí, lo que estábamos hablando antes es que si yo estuviera con un racista, le diría que... ¿por qué hace eso? Que le tendría que dar vergüenza decir eso, porque soy igual que él, pero de otro color. No tiene que ver el color. Que yo tenemos los mismos derechos, bueno, ¿no? Sí. Perdonad que os corté, ¿vale? Rapidísimo. Uno de los mejores actores pagados de Hollywood, que no sé su nombre, perdonadme. Menudo cambio de tema, tío. Era racista de joven, y a tres negros afroamericanos. A uno le partió un bate en la cabeza, a uno lo dejó en mal estado, los llevaron a juicio y al otro le pegó, no sé qué. Y total, que los dos les perdonaron y el otro, el último, dijo: un racista jamás dejará de ser racista. Yo pienso lo mismo, pero depende de qué tema, ¿me entiendes? Bueno, lo importante es que sigamos ahí en la lucha antirracista, ¿no? Ahí, sí. Venga, a tope. Bueno, y ponemos el pedazo de musicón de funeral, como no, porque una de Nick Towers, ¿no? ¿Quién ha elegido este temazo? Henry. Sí. ¿Por qué lo has elegido, Henry? ¿Nos quieres comentar algo sobre él? Porque tiene mucho flow. Es que... iba conmigo. Henry es un chico con flow. Falso tengo que aguantar. Si no eres mío, pues te me cuida. Ya con nadie puedo contar. Estoy peleando por un futuro. No va mal, acabo de empezar. Aunque a veces lo veo oscuro, yo sé bien, no me puedo achantar. Y dime, ¿quién va a estar cuando me muera en mi funeral? Traiciones que no voy a llegar. En la vida me tuve que alertar. Antes nadie me quería ayudar. Y ahora hasta me quieren pagar. Voy para adelante, no le voy a bajar. Y es que a veces me pongo a pensar, pensando que me puede pasar. En esto no se puede roncar. Soñando que me voy a pegar, esperando que me ponga con tal, trepando aquí hasta el final. Por un sueño poder alcanzar, orando, no para rezar, pa' que Dios me pueda cuidar. Que me cuide de los panas falsos, que yo sigo en la vía. Aún me acuerdo yo andaba descalzo, y ahora me compro tenis cada día. Estoy en la mía, serio, hipocresía. Muchas letras pa' mente vacía, ey. Ahora también te escuchando, el que en baja de mí se reía. Y bendición pa' todo mi guerrero, pa' lo que ya no están aquí. Un genesí pa' todo el enemigo que me quiere ver mal a mí. Y si mañana me muero, Dios cuide mi familia. Yo sigo feliz con la cicatriz del sueño que un día cumplí. Cantando en un escenario, por lo monetario, con lo necesario, lleno el calendario. Falso es que son varios, sonando en la radio, también por el barrio, pronto en un estadio. Dime, ¿quién va a estar cuando me muera en mi funeral? Traiciones que no voy a llegar. En la vida me tuve que alertar. Antes nadie me quería ayudar, y ahora hasta me quieren pagar. Voy para adelante, no le voy a bajar. Y es que a veces me pongo a pensar, pensando en lo que tengo y en lo que puedo tener, escribiendo en un papel. Bueno, bueno, lamentablemente, lamentablemente ya nos queda nada. ¿Cuánto nos queda? 3 minutos, madre mía, se me ha pasado volando. Qué rápido se pasa el tiempo cuando se está a gustico y bien, ¿verdad? Verdad, sí. Y luego aquí estoy con una sudadera y eso, y no tengo nada de calor. Bueno, primero de todo, antes de irnos de este... ¡Uy! ¡Que voy a llevar! Bueno, también agradecer a la Vía Láctea y a Gusantina por dejarnos esto. Y suelta el calderete contra el Neto. Chavales, no lo perdáis. 23 de noviembre, en sábado, 9... A las 9 de la mañana. Ay, sí, qué perizas. Que tienen que madrugar. Nos tenemos que ir despidiendo. Entonces, si queréis decir así algún mensaje final para las personas que nos están escuchando. Vale, yo diría no al racismo, pero eso es muy típico. Yo diría no digáis nada a alguien por ser de otro distinto color, de otras costumbres, de otros genes. Bueno, total, que no al racismo. No al racismo. Acepto contigo, Abraham. Henry, que todo lo que han sufrido, racismo, pues no pasa nada. Si tú estás bien con tu cuerpo, pues nada, tú disfruta. Y pues, un saludo y muchas gracias a Gusantina por traerme aquí la primera vez. Y la verdad que me ha gustado. Tenía un poco de miedo, pero ahora estoy bien. Y ¿estás a gustito? Sí. Bueno, muchas gracias a vosotros porque ha sido un pedazo de programa. Yo quiero decir que aprovechando que falta un mes para celebrar los derechos de la infancia, pues que es muy importante y ha sido muy guay que nos recordéis a todas las personas que están escuchando esto y a nosotras mismas que todas las personas tienen los mismos derechos y todas las niñas y todos los niños también tienen los mismos derechos. Y eso, que muchas gracias, que nos lo hemos gozado, ¿verdad, Laura? Eso es, ha estado súper, súper bien. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos. Y podréis escuchar este programa a partir del lunes en nuestras redes sociales. Bueno, pues adiós y que viva Gusantina, la Vía Láctea y la Radio Topo. Viva y no al racismo. Y no al racismo, es verdad. Gracias, Henry, gracias, Abraham. Golosos. A tapar la calle. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices. No nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes?